Viajando adentro de la cápsula del time, a través del tiempo pudimos ver. Se repite la misma historia, el pobre abajo de los ricos, rico abajo de los reptiles. Como en el karate, bien para que tu alma se eleve y la conciencia de quienes habita. Con la razón y la fuerza temen que la revolución se repita. Como la Atlántida, la historia se sella como una estampida. Una guerra de especies que solo crece como una estampida. Llena de identidad, un mundo libre de maldad. Sus puntos de debilidad son el amor y la verdad. Las heridas causan las cicatrices. Desde las cenizas nacen raíces. Eres el reflejo de lo que dices. La tierra y el sol que nos bendicen. Viajando adentro de la cápsula del time, a través del tiempo pudimos ver. Se repite la misma historia, el pobre abajo de los ricos, el rico abajo de los reptiles. Que no cuente falsa, la escribirón. Va a mantenernos ignorantes, nos mintieron. Y porque la raíz de todo dolor es el ver tan fácil la intención. Pero eso se combate con amor. Las heridas causan las cicatrices. Desde las cenizas nacen raíces. Eres el reflejo de lo que dices. La tierra y el sol que nos bendice. Viajando adentro de la cápsula del time, a través del tiempo pudimos. Se repite la misma historia, el pobre abajo de los ricos, rico abajo de los reptiles. No. You can fight. No. Y digo no.